Ahí estaba She Hero de Billie Eilish, de su disco Hit Me Hard and Soft. Estoy preguntando cuál fue la primera canción que se aprendió en inglés. Pueden Chévere. Contestar a través de @xmasmusica en Instagram, en Threads, en Twitter. Y nos vamos con opiniones, empezando con Juliana, que dice la primera canción fue The Reason de Hoobastank. Muy bien. También por acá tenemos a Francisco, que dice gracias a mi profesor de inglés del colegio, Rivers of Babylon de Bonnie M. Chévere. Diana Turner Flame de The Bangles. También por acá tenemos a Jeeps, que dice Can You Feel the Love Tonight de Elton John. Uh-huh. Y nos vamos con, exacto, Estefanía, que dice Yellow de Coldplay para superar la clase de inglés. Ahí está Ariana Grande sonando en las mañanas con Yes And. Con, vamos a dejar en el tiempo, pero antes... Saludos. Que tenemos un mensaje importante. Sí. Un saludo grande porque hemos pedido hoy que se manifiesten para las personas que están trabajando, que les tocó madrugar, que siguen derecho estos días, pues que digan, hola, acá estamos con ustedes, no están solos. Sí. Y hay un mensaje importante. Queremos saludar especialmente a Mapi, que aún ya está trabajando. Ok, ya, bueno. No vamos a decir nada más. Está escuchándonos y trabaja en la competencia. Saludo a todos los que nos oyen por ahí escondidas en la competencia. Sabemos que están ahí. Sabemos que están en la competencia escuchándonos. Así que, Mapi, abrazos. Y sí, para todos los que aún están trabajando, siendo 26, siendo 37 de diciembre. No, él pues se acaba saludos. Muy rápido. Diciembre es el mes que más rápido se acaba. Es verdad. Lo que pasa es que esta semanita del 24 al 31... Es que tú te vas. Estoy contando los segundos, estoy contando los minutos. Ah, muy bien. Así estoy. Hablando de ese, pues viajamos en el tiempo hasta 1970, porque un día como hoy, My Sweet Lord de George Harrison llega al número uno en Estados Unidos. Sería el primer número uno de un antiguo miembro de los Beatles. Una de esas buenas canciones que nos trajo la pandemia en el 2020 la hace el DJ y productor británico Fred Again junto a The Blessed Madonna. Se llama Marea We Have Lost Dancing. Antes se llamaba The Black Madonna. Sí, le cambiaron el nombre, ¿no? Se cambió en este nuevo mundo en el que pues se corrigen cosas políticamente correctas. Por ejemplo, los indios de Cleveland ya no se llaman así, ahora se llama Guardians. Exacto. Por muchas cosas que pasan alrededor. Hoy estamos preguntando por esa primera canción que aprendieron en inglés. Queremos mandar un abrazo antes a Wilson, que dice, hola muchachos. Wilson. Se les manda un abrazote junto a la familia haciendo home office. Muy bien, Wilson. Con la mejor compañía. Gracias por estar ahí. Si usted quiere mandar sus mensajes de ánimo. Me gusta que nos escuchen estando en la casa sí, aún. Qué sí, chévere. Sí, muy bellos. Y nos vamos a ir con Luisa, que quiere escuchar a Madonna, que fue con la primera canción que aprendió inglés, o se la aprendió en inglés. Sí, así es. Sonando a las 9:38, estamos en una época en la que pues nos reunimos en familia, en amigos. Y la idea es pasarla muy bien, tranquilos, en armonía, pero muchas veces en medio de estas reuniones salen preguntas incómodas. Sí. Y hay conflictos. Exactamente. Entonces Andrés nos trae sabiduría. ¿Cómo no? Y 5 tips. Claro que sí. Buenos para días. Sobrevivir, buenos días Andrés, a las preguntas incómodas y los conflictos en las reuniones familiares, 2 puntos. Tip número 1. A ver. Que en esta muchas personas no estarán de acuerdo y es evitar ciertos temas. Dicen que la primera regla es no hables de política, de religión, de fútbol. En reuniones familiares. Hablen de anime. Todos deberíamos tener la capacidad de poder conversar, pero dialogar, debatir sanamente. Sin ningún problema. Entonces, pero no, es cierto, el ser humano no es así. Sí, entonces que si el aborto, que si la migración, que si la política, que este equipo es mejor que otro, sí. Entonces unos dicen, no, yo tengo la capacidad de debatir sanamente, Otros dicen, mejor evitar. Es evitar no es cobardía, decía mi mamá. Bueno, y es que es no es entonces empiezan. Entonces, ¿qué te vas a comer las 18 uvas? Y es como exacto. Entonces, evitar ciertos temas. Evítenlo. Uno puede decir, "No, Ay, no hablemos de eso, qué pereza. Y ya, y no sigue usted. ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? Ya, por ahí. No es necesario hablar de todo, dice la psicoterapeuta Jen Seife para AP Noticias. Uh-huh. Por más de que amemos a alguien, tal vez pues pueda uno encontrar ciertas diferencias en esos temas que pues va a hacer que de pronto termine en una discusión. Tip número 2. A ver. No hay que hacerlo más grande. Supongamos que la prima, no sé, de cierta afiliación política ya lo atacó a usted directamente en la reunión familiar. Ok. Fingir sordera o contestarle. Hay dos caminos. Dicen que pues no, es mejor no responderle, contestar. Hacer oídos sordos o por lo menos tratar de cerrar el tema de una manera rápida. Eso, así, háganme caso, pónganlo a prueba. Ay, no, no hablemos de eso. Venga, camine más bien, echémonos un vinito, venga, comamos ya, comiste, ya, ya. Dice Tania Israel, una profesora de la Universidad de California, que no hay que intentar convencer a la otra persona que uno tiene la razón, de que uno tiene la razón o que está equivocada, y que más bien podría preguntarle cómo llegó a esa opinión. Dime cómo llegaste a pensar eso. Cuéntame un poco más sobre esa conexión que tienes con ese tema. ¿Qué lo hace tan importante para ti? Hay que hacerle preguntas a la otra persona si le interesa, ¿no? Si ya no hizo el tip número uno, si va a seguir con el tema, pues entonces hay que preguntarle cosas de manera respetuosa y volver a la reunión familiar de otra manera. ¡No hagan eso! Tip número 3. A ver. Hablar como si fuera profe en un jardín de niños. Si alguien en la reunión familiar le critica su cuerpo o la cantidad de comida que va a comer o cómo se viste, puede responder algo como: nunca está bien comentar sobre la apariencia de alguien o lo que se está comiendo. Está chévere, está chévere. Está no, bueno. Vamos a hacer eso, pao, pao. Malo, no, malo. No, no, malo, malo. No preguntemos esas cosas. Caca, nene, eso. Exacto. No, pero opinen. Pero, y tampoco le devuelvan de manera sarcástica porque se va lejos. Ajá. ¿Yo por qué no te digo que tú estás? No. Exacto. No, no, no, dejen ahí, dejen ahí. Ese tip está bueno. Tip número 4, procurar la salud mental. Ah, sí, totalmente. La forma de evadir las preguntas incómodas y el conflicto en las reuniones familiares, buscar la propia paz, tal vez es lo que muchas personas no querrían leer, pero siempre es mejor estar en un lugar cómodo y seguro a estar con personas que uno no quiere ver. Totalmente, está bien. ¿No? Que uno no quiere tener relaciones sociales, ¿no? Como pasa. Es sano para ustedes, es sano para la reunión, es sano para su familia o para su grupo de amigos, su trabajo, así que si usted no quiere asistir a un evento, puede hacerlo sin ningún problema. Obviamente hay muchas culpas que aparecerán, obviamente es un proceso, pero no está mal no tener relaciones con ese tipo de personas. Y tip número 5, el mejor aliado, el silencio. Es que, ¿cómo estás? Oye, pero hay que saber cuándo guardar silencio, hay que ser prudente, hay que ser sabio para no, decir... No, ¿sabes? Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando dos personas están hablando de un tema, uno está cerquita y uno los oye decir tanta cosa y uno, me meto, no me meto. La respuesta es, no me meto. Exactamente. Me paro, voy... para mí la solución siempre va a estar en la cocina. Entonces me paro, voy a la cocina a ver qué pico. Ajá. Mientras ellos siguen hablando... Y ya. Exacto. Eso es un buen tip de como eso. Desviar la atención ya, porque uno suya. Es como el troll que está ahí, ese tweetcito, y uno dice que tengo unas ganas de contestarle, pero entonces entre antes de hacerlo, mire su foto de perfil, si tiene muñequitos y cositas y los seguidores, cuántos son, no merece la pena, no vale su tweet, no vale su difusión. Ajá. Déjelo ser, que se bache. Si usted tiene la capacidad de entrar en estas discusiones familiares y sociales y después retomar, seguir normal, pues está bien, hágalo. Es el problema. Si usted se queda ahí con ese rencor y empiezas a pelear y nunca vuelven, nunca vuelven a reunirse. Exactamente. Ay, una de las canciones que más nos han escrito hoy, porque sí, los profesores de inglés la utilizaron para enseñarnos inglés y muchos aprendieron. Esta fue su primera canción en inglés. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday. Ah, Ahí está Kelly Jones, su agrupación, los Stereophonics, la canción Maybe Tomorrow, arrancando esta nueva hora de música y de información en las mañanas en la X. Mariah Carey siendo protagonista de muchas cosas. ¿Qué pasó con Mariah? Por estos días, pues sabemos que casi siempre rompe su propio récord por reproducciones de su canción. Sí. All I Want for Christmas is You. Y lo volvió a hacer. Ok. Entonces, por ese lado, un abrazo para ella. Qué rico facturar como lo está haciendo. Ayer estuvo en presentación también. Sí, estuvo en el show de medio tiempo de uno de los juegos de Navidad de la NFL. Uh-huh. Junto a Beyoncé. Y el amor está de rumor, pero ya yo les voy a aclarar la cosa. Se fueron este fin de semana. ¿Quiénes? Aspen, ella y Anderson .Paak. Ah, ok, ¿hay rumor de romance? Exacto, fueron vistos cenando juntos, tomados de la mano y con sonrisas que no pasaron desapercibidas. Ajá, ok. Esto fue en el restaurante Catch Stick el pasado domingo. Su entrada, pues obviamente, llamó la atención de todo el mundo. Sin embargo, aquí es donde entramos. Parece ser que están trabajando en un proyecto musical y el estudio queda ahí, en Aspen. Ya. Entiendo. Entonces salieron como a respirar, sí, claro, vamos a comer. ¿Quién aquí le cogió la mano? Amigo. Uno de amigo abraza, coge la mano. Claro. Es más allá de... Y no es la primera vez que eso pasa. En verano, Anderson publicó un video mostrando a ambos en el icónico estudio Electric Lady de Nueva York, en el que también estaban trabajando. O sea, es un proceso. Pero pues qué rico inventar romance. Además que sí, realmente son muy talentosos. Ellos dos sería muy chévere. Pero no, lo que pasa es que están trabajando en algo. Sí, ya. A la gente le gusta encantar y más en estos tiempos. Claro. Escuchémoslo, aprovechemos. Qué bueno es. Esto se llama Am I Grunk. Esta es la X.